Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ya estamos a nada de despedir el mes de enero. Hoy estamos a 29 de enero, ya faltan solamente 2 días y adiós y bienvenido el mes del amor y la amistad. Y bueno, para iniciar este hermoso día que está solecito, aparentemente nos hace creer que está rico el clima, pues nos vamos ahí con la temperatura. Dije aparentemente, porque ya saben cómo va a estar. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 19 grados Fahrenheit. ¿Escucharon bien? 19 grados. Si lo convertimos en grados Celsius o grados centígrados, estamos a menos 7 grados Celsius. O lo mismo que 7 grados bajo cero. Entonces, si ustedes no han salido de sus casitas y están viendo el sol y dicen, ah, pues no, voy a llevar un saquito y ya. No, salgan muy abrigados, ¿ok? Se espera un cielo soleado durante el día de hoy. En estos momentos se registra un viento de 2 millas por hora, una humedad de un 81% y una visibilidad de 3.4 millas. No hay mucha visibilidad en comparación a la que debe ser la correcta, que son de 10 millas. Entonces, manejen con mucha precaución, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 18 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves 30 de enero, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 23 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 31 de enero, ya para despedir el mes, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 39, ¿escucharon bien? Van a aumentar las temperaturas, increíble, pero cierto. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan máximas de 48, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados, hay probabilidad de viento el próximo sábado. Y la lluvia que se espera que esté entre las 9 y las 12 del mediodía. Y para el próximo domingo 2 de febrero se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 47, con cielos nublados. Hay probabilidad de llovizna y viento el próximo domingo. Y esto va a ser desde las 9 de la mañana la lluvia hasta las 6 de la tarde. Y el viento, pues desde la madrugada hasta las 9 de la mañana aproximadamente. ¿Qué cambios tan drásticos de temperatura? Que se agradecen también, ¿eh? No piensen que estas temperaturas se van a quedar así, ¿no? Después van a descender otra vez las mínimas. Aquí yo pienso que hay un error. Nos dice que un grado Fahrenheit vamos a tener el 7 de febrero. Lo cual lo dudo, yo creo que está mal aquí este número, ha de ser un 7 mínimo, ¿no? Pero no un 1, grados Fahrenheit 1, estaríamos congelando. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión y después regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Consejos. No te preocupes. De las actividades humanas, si lo haces, serás menos productivo. No tengas miedo. La mayor parte de las cosas suceden. No guardes rencor. Es una de las cargas más pesadas en nuestra vida. Enfrenta cada problema. Déjalos a los pies de Jesús y descansa en Él. Cuando menos lo pienses, estará solucionado. No te hagas eco de los sufrimientos y problemas de los que te rodean. Aconséjales que recurran al único y verdadero Dios para recibir ayuda. No revivas el ayer. Él ya se ha ido para siempre. Concéntrate en el presente, apuntando hacia el futuro. Aprende a escuchar. Muchas veces Dios te quiere decir cosas a través de otros para que puedas tomar correctamente las decisiones en tu vida. No te dejes caer por la frustración. La autocompasión solo frena y bloquea las acciones positivas. Y cuenta tus bendiciones. No te olvides de las más pequeñas. Todas ellas son parte de las grandes bendiciones de Dios. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: si Dios te está haciendo esperar, entonces prepárate para recibir más de lo que pediste. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos

y sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar. Contigo toqué el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Aunque te duela,

Aries. Tienes muchas ideas en mente que valen la pena y con los movimientos planetarios actuales, tu comunicación y carisma te ayudarán a lograr lo que desees. Para el signo de Tauro, si buscas un nuevo trabajo o iniciar algo distinto, es un excelente momento. También recibirás noticias favorables relacionadas con trámites, contratos o acuerdos. Géminis, nada ni nadie te limita con tanto elemento aire favoreciéndote. Es un día para iniciar proyectos, comunicarte y negociar en áreas sentimentales, sociales, económicas y laborales. Todo está a tu favor. Cáncer, es momento de actuar. Las puertas de tu economía se abren de par en par y hoy podrás coronar con éxito tus planes y proyectos. Deja atrás las dudas y avanza. Leo, el elemento aire potencia tu energía de fuego, así que actúa, comunica y no te detengas. Lo que siembres hoy dará grandes resultados tanto en lo personal como en lo económico. Virgo, es un día para cambios importantes, remodelaciones, compras, ventas o papeleo. Recibirás noticias favorables que estabas esperando relacionadas con contratos o firmas. Libra, es un tiempo para actuar, no para pensar demasiado. Mantente alejado de chismes y enfócate en tus metas. Los cambios laborales y económicos son muy positivos. Escorpión, puede que sientas presión por tus múltiples actividades, pero todo se equilibrará hacia el mediodía. Recibirás reconocimientos, recompensas y noticias económicas que te alegrarán. Sagitario, nadie te detendrá en tu ascenso al éxito. Es el momento de coronar tus esfuerzos y disfrutar de la abundancia que has trabajado arduamente para lograrlo. Para el signo de Capricornio, estás cosechando lo que has sembrado. Durante la tarde recibirás una llamada o asistirás a una reunión que traerá propuestas y negociaciones que mejorarán tus ingresos y brindarán paz en tu hogar. Acuario, con tantos planetas en tu signo, este es tu momento. Comunica tus necesidades y expresa tus deseos en todas las áreas. Tu conexión espiritual te dará la llave para abrir cualquier puerta con éxito. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es un día para pensar en ti, evita que tu sensibilidad te limite y enfócate en avanzar. Guarda tus preocupaciones por los demás y prioriza tu éxito porque te lo mereces. Mañana con 51 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Can't wait.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre la AI o la inteligencia artificial de DeepSeek, que logró hacer lo que nadie más hizo. La compañía china de inteligencia artificial no superó OpenAI. Porque eligió pues lo más grande o inventó también nuevas técnicas. La compañía china de AI DeepSeek causó una explosión en las noticias del fin de semana porque reemplazó a ChatGPT y de OpenAI como la app más descargada en la tienda de Apple, y su éxito comercial siguió a la publicación de varios trabajos en los que DeepSeek anunciaba que sus nuevos modelos R1, cuyo costo para el fabricante y el usuario es mucho menor, también son iguales y en algunos casos mejores que los mejores modelos públicamente disponibles de OpenAI. ¿Qué es lo que hizo DeepSeek que no hizo OpenAI, aunque tiene tantos recursos? Bueno, es difícil saberlo con certeza porque OpenAI no ha dicho mucho sobre cómo entrenó a su modelo GPT-01, que antes lideraba en distintas pruebas, pero hay algunas diferencias claras en la forma de operar de ambas compañías y en otras áreas donde DeepSeek parece haber hecho impresionantes avances. Quizá la diferencia más grande, y por cierto, pues la que hizo que cayeran el lunes las acciones de fabricantes de chips como Nvidia, es que DeepSeek está creando modelos competitivos mucho más eficientes. También los últimos modelos R1 y RaZero están construidos sobre un modelo base V3 de DeepSeek, que la compañía pues dijo haber entrenado por menos de $6 millones de dólares en costos de computación usando hardware más viejo de Nvidia que las compañías chinas pueden comprar legalmente, a diferencia pues de los chips más avanzados de la compañía. Y en comparación, el CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo que entrenar a GPT-4 costó más de $100 millones. Entonces, saquen ustedes la diferencia, una resta de 100 millones a 6 millones. ¿Ah? 94 millones más utilizó Altman, pues el CEO del chat GPT. Entonces, y aparte lo hicieron con chips pues más antiguos, porque son los que pueden adquirir China, y aún así pues hay cuenta que va como el correcamino, ¿no? Y Carl Fromm, fundados de la firma de análisis industrial Cambrian AI Research, le dijo a Gizmodo que las políticas estadounidenses, como la reciente prohibición de ventas de chips avanzados a China, obligaron a compañías como DeepSeek a mejorar, optimizando la arquitectura de sus modelos en lugar de malgastar dinero en hardware mejor y centro de datos del tamaño de Manhattan. Puedes construir un modelo rápido o puedes trabajar duro para construirlo con eficiencia, fue lo que dijo Fromm. En pocas palabras, o sea, ellos se encargan de hacerlo todo rápido, o sea, hacen toda la programación y obviamente pues utilizan los chips que tienen. Y ahora pues con la inteligencia artificial de ChatGPT pues utilizan lo más nuevo, entonces eso lo hace más efectivo, más rápido. Sin embargo, pues ellos pues con la inteligencia pues humana, ¿no?, hicieron que esta inteligencia artificial pues sí vaya súper avanzado, ¿no? Y el impacto pues en las compañías occidentales será que se verán obligadas a hacer el trabajo duro que pues no estaban dispuestos a hacer, De hecho, pues ya sabemos ahorita que la inteligencia artificial pues te hace todo, ¿no? Y pues nos facilita muchas cosas, sin embargo, pues tiene muchos errores también, porque todo es como que un reciclado, es como tú le dices, ah, ¿qué significa esto? ¿O cómo puedo hacer esto? O para hacer un programa, estoy utilizando este código y me marca este error y estoy utilizando este otras partes, ¿no? Del programa, ¿qué puede ser? Entonces la inteligencia artificial lo que hace es investigar en una base de datos gigante que se llama internet, ¿no? Y empieza a sacar esas palabras claves, ta, ta, ta, ta, ta, y te dice en segundos, ¿no? Puede ser esto, puedes utilizar este tipo de código, puedes utilizar este programa, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, pero es como que volver a buscar en donde mismo. Entonces, pues se necesita pues mucho más información que nada más rebuscar. Y bueno, DeepSeek no inventó pues la mayoría de las técnicas de optimización que usó. Algunas, como el uso de formatos de datos que usan menos memoria, son propuestas de sus más grandes competidores. Así que pues la imagen que surge del trabajo de DeepSeek, incluso para los sectores que no saben nada de tecnología, es que se trata de un equipo que usó todas las herramientas que pudieron encontrar para hacer que el entrenamiento requiera menos memoria de computación, y diseñaron la arquitectura de su modelo para que sea tan eficiente como fuese posible con el hardware más viejo que utilizaban. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Pero el éxito de DeepSeek pues no es algo malo para la industria estadounidense, sino una llamada de alerta para las compañías de inteligencia artificial de Estados Unidos, que se obsesionan con soluciones herculeas y caras. Hacer más con menos muestra pues cómo se trabaja en varios laboratorios chinos con fondos del Estado. Y lo más curioso, ¿no? Que también ya salieron otras noticias sobre que pues ya le están diciendo que está bajo la lupa al DeepSeek, por su inteligencia artificial, porque están diciendo que genera software malicioso y que expone, o sea, obviamente van a encontrar cosas, porque pues a nadie le gusta que les digan, ah, mira, ellos con este triciclo hicieron todo esto, ¿no? Y ustedes con un Ferrari hicieron esto, ¿no? Y les ganaron los del triciclo. Pues me imagino que, como siempre, ¿no? Va a haber cositas, va a haber detalles, en el que van a decir cosas que no sé, la verdad. Tampoco estoy defendiendo ni a uno ni al otro, ¿no? Pero ya así de rápido, pues ya empezaron a decir que tal vez es un peligro, que tal vez, bueno, revolución o peligro, también, o sea, quién está detrás de pues esta nueva inteligencia artificial, que si genera software malicioso, etcétera, etcétera. Ya después, me imagino que lo van a terminar bloqueando, pero bueno, de que ahí está ahorita, ahí está, ¿ok? Y en otra información, estoy aquí indecisa de cuál les digo, pero pues me voy a ir con un motor revolucionario que desafía todo lo conocido. Un innovador motor circular está cambiando las reglas del juego y está ofreciendo un rendimiento sin precedentes y superando tanto a los motores eléctricos como a los de combustión. Y vamos a descubrir por qué esta tecnología podría redefinir el futuro del transporte y transformar la industria automotriz. El sueño de una movilidad 100% eléctrica enfrenta numerosos desafíos, factores ambientales, sociales y económicos han ralentizado su adopción. Sin embargo, la innovación sigue avanzando. Donut Labs, una empresa finlandesa, ha desarrollado el motor Donut, que aprovecha el 97% de la energía utilizada, que es una cifra sin precedentes en la industria automotriz. Y este motor, que parece una llanta sin eje, o sea, yo ahorita lo estoy viendo, sí, pues imagínense como un anillo y alrededor como pues una llanta, ¿no? De metal. Bueno, a diferencia de los sistemas actuales, elimina componentes mecánicos innecesarios como transmisiones y diferenciales, reduciendo peso, complejidad y costos de mantenimiento. Al integrarse directamente en la rueda, optimiza la eficiencia y el rendimiento del vehículo. Los motores en rueda han tenido una adopción lenta debido a preocupaciones sobre la masa no suspendida y la durabilidad. Sin embargo, el diseño del motor Donut minimiza estos problemas, logrando una eficiencia y un par motor superiores. Su estructura innovadora permite una mayor densidad de potencia sin recurrir a materiales exóticos y costosos. Y bueno, aquí estoy viendo... Bueno, a ver... Donut Labs ha trabajado durante 7 años en el desarrollo de este motor. Comenzaron con la premisa de repensar la arquitectura de propulsión de los vehículos y tras múltiples iteraciones lograron un diseño óptimo que maximiza el rendimiento sin comprometer la viabilidad económica. Aunque los motores para automóviles aún no están en producción, su tecnología ya se ha implementado en motocicletas como la Verge TS Pro y los usuarios pues han reaccionado positivamente, destacando su respuesta rápida y eficiente. Y este motor pues representa una evolución tangible en la movilidad eléctrica. El motor Donut de 21 pulgadas ofrece 4300 Nm de par y 630 kW de potencia en un peso inferior a 40 kg en comparación en otros motores en rueda de la competencia que no superan los 1250 Nm y 80 kW. Entonces esto demuestra pues su impresionante capacidad, logrando niveles de eficiencia sin precedentes en la industria. Así que pues ya veremos después si en el futuro pues van a utilizar este motor Donut, que no solo ofrece una eficiencia sin precedentes, sino que también reduce los costos de producción al eliminar componentes innecesarios. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y ustedes se han preguntado qué pasará en la Tierra en un futuro, porque aquí el futuro de la Tierra, cómo sería en nuestro planeta en 250 millones de años. ¿Se podrían imaginar en 250 millones de años? Bueno, los continentes no siempre han sido como los conocemos el día de hoy. La Tierra está en constante cambio y en unos 250 millones de años se espera que un nuevo supercontinente tome forma. ¿Cómo se verá nuestro planeta en el futuro? Un sorprendente mapa revela detalles impactantes sobre la futura unión de las masas terrestres. Y a lo largo de la historia de la Tierra, los continentes han experimentado pues ciclos de formación y separación debido al movimiento de las placas tectónicas. Y aunque hoy estamos acostumbrados al mapa actual, en el pasado pues existieron grandes supercontinentes que con el tiempo se fragmentaron y este proceso pues no se ha detenido. Y según los expertos, en aproximadamente 250 millones de años, la Tierra volverá a presentar una enorme masa de tierra unificada. ¿Cómo será este nuevo supercontinente? Pues un mapa reciente ha generado gran expectación al mostrar cómo podría lucir nuestro planeta en el futuro. ¡Ay, ay, ay! Y bueno, aquí lo estoy viendo. No es la primera vez que la Tierra experimenta la formación de un supercontinente. A lo largo de sus 4.500 millones de años de historia, las placas tectónicas pues han dado lugar a múltiples supercontinentes y entre ellos pues se encuentra Balvará, Ur, Kenorlán, Columbia, que también es conocido como Nuna o Hudsonia, Rodinia, Panotia y el más reciente Pangea. Pangea se formó hace aproximadamente 335 millones de años y comenzó a fragmentarse entre hace 175 y 200 millones de años, dando origen a los continentes actuales. Y este proceso, aunque imperceptible en la escala humana, sigue en curso, lo que nos lleva a la futura unión de las masas terrestres en un nuevo supercontinente. Entonces, el geólogo Christopher Scottes bautizó el futuro supercontinente como Pangea Última, aunque posteriormente cambió su nombre a Pangea Próxima, y otros científicos pues lo han llamado Neopangea o Pangea 2. Pero pues todos los términos hacen referencia a la gran masa continental que se espera que se forme en unos 250 millones de años. ¿Será habitable? ¿Ustedes qué opinan? Yo lo vi como que pura tierra, nada de vegetación. Pues si bien la formación de Pangea Próxima es fascinante desde el punto de vista geológico, algunos científicos creen que las condiciones del planeta serán extremas para entonces, se prevé que el aumento de las temperaturas sea tan drástico que la vida tal como la conocemos hoy podría volverse imposible en la Tierra. Además, estas proyecciones, al abarcar un periodo de cientos de millones de años, contienen un margen de incertidumbre significativo y existen múltiples modelos que presentan variaciones en la disposición final de los continentes, ya que se trata de hipótesis basadas en el conocimiento actual del movimiento tectónico. Entonces, pues ahí está. A pesar de las incertidumbres, pues la posibilidad de un nuevo supercontinente sigue siendo un tema apasionante. La evolución geológica de la Tierra continúa. Y aunque no estaremos aquí para presenciarla, los estudios científicos pues nos permiten vislumbrar cómo será el planeta en el futuro lejano. ¿Cómo la ven? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Sin embargo, pues hay alimentos saludables que uno puede comer en exceso sin subir de peso, debido a que son bajos en calorías, pero son ricos en nutrientes. Y uno de ellos son los pepinos. El pepino es una de las hortalizas pues más presentes en dietas orientadas a perder peso. Pues tienen muy pocas calorías, pero es alto en nutrientes como la vitamina C y la K, el potasio, propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y entre otros beneficios. Además, es un alimento súper versátil que es exquisito tanto fresco en ensaladas como en jugos, en los juguitos verdes. Ese es uno de los que uso yo todos los días, el pepino, y el que sigue, el apio. El celery o apio es otro de los alimentos que puedes comer en exceso sin subir de peso, pues además de ser bajo en calorías, posee propiedades antiinflamatorias y saciante. Este vegetal es rico en fibra dietética, lo cual favorece la digestión, vitaminas y minerales como la vitamina K, la vitamina A y el folato. Al igual que el pepino, pues se puede consumir fresco, en ensaladas, en jugos o incluso en sopas o cremas. Y también están los tomates, los tomatitos o el jitomate. Presenta en muchos platillos que van desde salsas para pizzas y pastas hasta relleno para hamburguesas y sándwiches. El tomate es otro de los alimentos que puedes comer en exceso sin subir de peso, razón por la cual está siempre presente en dietas bajas en calorías. Además, es fuente de calcio, de fósforo, potasio, sodio, vitaminas A, B1, B2 y C, y nutrientes esenciales para nuestro organismo. Y la fruta, de fruta tenemos la sandía, que es una fruta de verano que es tan refrescante como saciante, ya que está compuesta pues por un 90% de agua. Y la sandía te mantiene hidratado y lleno, consumiendo muy pocas calorías. Además, está repleta de vitamina C, A, potasio, magnesio, licopeno, betacaroteno y antioxidante que favorecen a nuestra salud. Y bueno, también por último tenemos a las bayas, que son las frutas de bosque. Son frutos rojos o baya silvestre con otro... que son otro de los alimentos que podemos comer en exceso sin subir de peso, pues son bajas en caloría y tienen mucha fibra, lo cual ayuda a promover una sensación de saciedad. Son ideales para esos antojos de bocadillos dulces, pero pues en un formato saludable. Las bayas son ricas en vitamina C y otros nutrientes que favorecen la salud en general. Además, incluirlas en una dieta saludable es muy fácil, pues van bien en cualquier formato, frescas como bocadillos, embatidos, jugos, ensaladas, yogures, o incluso puedes añadirlas a postres caseros. Uy, qué ricos. Aquí estoy viendo las fresas, los arándanos, las frambuesas negras, las frambuesas rojas, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ojo ahí, vamos a hacer un paréntesis. Hay gente que puede ser alérgico a cualquiera de los alimentos que les di. Obviamente, aunque para algunos pues ayuda a bajar de peso porque no tienen algo que nos haga subir de peso, pues deberían de evitarlo. Y también si es un resulta ser un agresor para ti, pues tampoco debes de consumirlo, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Thank you.